¿Les parece? No sé, yo. Perfecto. Lo que ustedes me digan, porque yo tengo más o menos clases de. No, bueno, que la lesión muscular, sin duda, es la causa más frecuente de lesión muscular en el deporte. Hay muchas estadísticas, van variando, pero la realidad es que el 30% de las lesiones en el deporte de alto rendimiento probablemente sea hasta más del 30%. Seguramente es más del 30%. Y son muy conocidas, todos hablamos de desgarro, hasta como dicen el clásico, el relator le tiró, se desgarró, no sé para qué hay que hacer estudios, pero bueno, cada vez se ha ido afinando. Uno tiene el concepto desgarro, 21 días, isquio, dice isquio, se lesionó el isquio y eso es todo. Y hay un submundo muy grande entre esos famosos, el desgarro, el tirón y los 21 días. Y la cantidad de músculos que hay, por poner el caso de los isquiotibiales. Y todos las conocemos, pero realmente hay un altísimo porcentaje de inadecuado diagnóstico, lo sigue habiendo, quizás no en el alto rendimiento, pero sí lo hay también en el deportista recreativo de fin de semana o el de jugador de fútbol de country y demás. Hay muchísimos y hay muchos errores diagnósticos que llevan a errores terapéuticos. Hay una cadena de errores muchas veces, que a veces comienza por el paciente, pero muchas veces ocurre por culpa de los médicos que intervenimos. Y ahí habla de un 20% de recidivas. Esta es una estadística medio histórica, pero la realidad es que no es una lesión que debería recidivar. Recidiva porque la tratamos mal. Básicamente el concepto actual y un poco el título es que la lesión muscular recidiva porque hicimos algo mal como para que recidive, no porque sea una lesión tan compleja. No es un tumor que lo tratamos con radioterapia y que no respondió a la radioterapia. Es porque algo ocurrió mal en el camino. Los dos métodos por imágenes que se utilizan, sin duda, son la ecografía y la resonancia magnética. Y van a ver que los dos tienen su utilidad. Yo, sin duda, me inclino por la ecografía. Quiero aclarar que yo soy especialista en diagnóstico por imágenes y hago todos los métodos, ¿no? Si bien no hago todas las regiones, no me dedico ni a la obstetricia, ni al abdomen, ni al tórax, ni a los riñones, pero me dedico a lo músculo esquelético a través de todos los métodos, que creo que es un poco la manera de poder verlo. Entonces no tengo el sesgo de yo pienso que la ecografía es mejor porque hago ecografía. Tengo la libertad de elegir el método que creo más útil. Y sin duda, por muchos motivos, la ecografía es el método de elección. Pero bueno, todo el tiempo. De hecho, acá está Pablo, con el que compartimos muchos pacientes. Y ellos quieren hacer resonancia y tienen sus motivos también, ¿no? Pero que quizás están más vinculados al alto rendimiento. Y yo que estoy en la selección y viajo con un ecógrafo, a la mayor parte de los jugadores termino también haciéndoles una resonancia. Pero sin la ecografía mi diagnóstico no es el mismo. ¿Qué es lo que tiene la resonancia? Que es muy fácil de ver por quién la recibe. Es facilísima. Porque un foco blanco, si está más o menos bien hecha, uno puede ver el foco blanco de la lesión. La eco, como ustedes saben, es un poco incómoda, difícil de interpretar. Los invito, por Pablo y Juan, y ustedes intervengan en la que. La resonancia es menos operador dependiente, si bien yo no estoy tan de acuerdo. Hoy por hoy ha crecido también tanto el trabajo en la consola de resonancia magnética que cuanto más entrenado está el técnico, más sabe mirar y más apunta bien la lesión. Pero realmente es más fácil que la ecografía, que es más operador dependiente. Yo les digo que es un método maravilloso, pero que tiene su curva de aprendizaje. La mayoría de los ecografistas también se dedican a otras cosas, se dedican a hacer ecografía general, obstétrica, abdominal, con un traductor, un lenguaje completamente diferente, y la ecografía muscular es un estudio con una anatomía diferente, con un traductor diferente, con una clínica que tiene mucha trascendencia. Y eso hace que a veces el método se degrade. De hecho, yo no voy a exagerar, pero el 20 o 30% de los desgarros que yo veo en mi consultorio de todos los días pasaron por la guardia y fue un estudio normal. Y no, fui a la clínica, a la guardia de no sé qué, porque salí del partido, bla, bla, bla, y me dijeron que no tenía nada. Y la realidad es que ahí es un error cotidiano, ¿no? No es de cotidiano. La resonancia es muy buena para ver edema, pero y la ecografía, yo acá pongo mediano, pero cada vez este título mediano se me va más para la alta, porque también es muy sensible para ver el edema. Es más fácil para el que no está acostumbrado a ver en la resonancia, pero en la eco también se ve muy bien el edema. Por contrapartida, y a mí me parece que son datos fundamentales, la resonancia tiene muy poco contacto con el paciente, salvo que sea un paciente dirigido, un alto rendimiento. En general, el radiólogo que informa ese estudio es un radiólogo que está tomando mate sobre una computadora, no está en el... Esto lo digo para los que no son radiólogos, ¿no? Están el técnico radiólogo, que por más entrenado que esté, muchas veces no hace un interrogatorio tan fino ni tan detallado. Y eso, la eco es parte fundamental, a tal punto que en el caso de la lesión muscular, el 70% del diagnóstico uno lo hace con el interrogatorio y le termina dando el moño y la proyección de la lesión mirándolo con ecografía, tamaño, características, tiempo evolutivo y demás. Otro dato muy en contra de la resonancia: ve muy mal el calcio, la fibrosis y el calcio no se ven. En el deporte de alto rendimiento y en todos los deportistas, en general, muchas de estas lesiones, o directa o indirectamente, están vinculadas a áreas de cicatriz. Las cicatrices, en general, siempre un desgarro se cura a través de una cicatriz. La cicatriz adecuada o la lógica y bien tratada sería una línea fibrosa, de una imagen fibrosa que sigue la dirección de las fibras musculares. Por lo tanto, no interfiere en la contracción y demás. La realidad es que cuando un desgarro, la fibrosis no está bien armada, hace una estrella, una cicatriz hipertrófica, y es un punto de partida de una nueva, muchas veces una nueva lesión muscular. Y si no lo es ahí, ese músculo, piensen que en un deportista de alto rendimiento, un músculo recluta todas las fibras del músculo. Cuando medio se fatiga, el lugar donde cede, donde empieza a ceder, es en general en las uniones músculo-tendinosas, como le vamos a hablar después, y en las cicatrices hipertróficas. Nosotros, les cuento una situación, nosotros hoy por hoy, por ejemplo, en la selección argentina hacemos, antes de cada competencia, como un mapeo de varias cosas, ¿no? Algunas que piden oficialmente, desde el chequeo cardiológico. Estos años tuvimos muchas competencias todos los años. Copa América y Mundial. Todos los junios de hace 3 años para acá. Y entonces les hacemos varias cosas y entre ellos organizamos una estación de evaluación ecográfica. Llevo a mi equipo y ahí evaluamos a todos. Y la realidad es que vemos cada... Ya les conozco las cicatrices a todos. Hacemos un mapa de cicatrices hipertróficas. Siempre hay una mala historia de resolución. No es que alguien hizo las cosas perfecto y cicatrizó bien. Siempre hay algo mal, que será para discutir y cortar mucha tela todavía. Pero y casi siempre que hacen nuevas lesiones o se sobrecargan al límite de la lesión, están vinculados a esos músculos. En particular voy a poner el ejemplo de Messi. Que, ¿no? Messi ya le conozco yo las cicatrices que tiene y cómo ocurrieron. Y es cuando se carga porque cambia de superficie y no sé qué, ya sabemos que se le carga esa cicatriz y que hay que pararlo un día porque esa es, por decir un ejemplo, muy genérico lo digo, pero bueno, digo Messi para darle un poco de glamour a la carrera. Bueno, otro aspecto que es muy importante es que la posibilidad de hacer lo comparativo, que la resonancia no siempre la tiene. Piensen que la resonancia, cuando ustedes ven una resonancia de 2 muslos enteros, están buscando una lesión de 10 milímetros o 5 milímetros, y están viendo en algo de 40 centímetros. Cuando uno hace una buena resonancia, no puede comparar, y hasta cuando lo compara, es más tiempo y sale el doble. La ecografía es como uno tiene un atlas anatómico normal todo el tiempo que tiene que ir comparando. Lo dinámico, lo accesible, eso también es claro. Como les dije, el método de elección es la ecografía porque tiene mucho detalle anatómico, es dinámico, tiene la interacción con el paciente y permite imágenes comparativas. Haciendo un poco el repaso de cómo es un músculo y cómo se ve en la ecografía, también lo vamos a mirar en la resonancia. El músculo está compuesto por fascículos musculares. Los fascículos musculares son grupos de células o fibras musculares que están unidas o separadas del resto de los fascículos por un tejido conectivo laxo a través del cual discurren vasos y nervios, que se llama perimicio. El perimicio es tejido conectivo y adentro de cada paquetito de cada fascículo están las fibras musculares que tienen los miofilamentos de actina y miosina, la unidad estructural funcional del músculo. ¿Cuál es el nivel de visualización de la ecografía? Es el nivel fascicular. Nosotros cuando vemos un músculo que se ve gris, estamos viendo el fascículo. Y lo que se ve blanco es el perimicio. Claro, este es un músculo de un deportista. En general, cuanto menos entrenado es el músculo, más atigrado es, más blanco que gris. Este es un músculo que permite... Se ve muy bien, a veces en los pacientes que tienen hipotrofia muscular, en los viejos y demás, los músculos son mucho menos contrastados. Por lo tanto, nosotros cuando evaluamos una ecografía, no vemos ruptura de fibras musculares, vemos lesión de fascículos. Si yo quiero ver un desgarro, por eso cuando uno habla de desgarro, y ahora vamos a ver esos términos como... El desgarro, uno habla de lesión de un fascículo. Cuando hay lesión de fibras, vamos a ver que desde el punto de vista lo nombramos como una distensión, y vamos a graduarlas en unos minutos, que igual uno las conoce los términos. Pero... De acuerdo al traumatismo, es el tipo de lesión muscular que hay. Hay dos grandes grupos de lesión: el típico traumatismo directo, que es la contusión o el hematoma muscular, es muy común de ver en los deportes de contacto, tanto en el fútbol, el hockey y demás, pero sobre todo en el rugby. La famosa paralítica es una contusión y hematoma, son diferentes estadios o diferentes intensidades de una misma lesión. Y en el traumatismo indirecto, aquel que ocurre corriendo, saltando, picando, algún varón seguramente de los de acá ya lo ha sufrido alguna vez o lo escucha, son los diferentes tipos de lesión por distracción o por traumatismo indirecto, que van desde la... Estos son términos genéricos, después vamos a analizarlos un poco más en detalle con otros términos. Distensión, desgarro, ruptura. Y agrego la desinserción y la avulsión. Cuando los adolescentes, en general es raro que se desgarren. Es muy raro que un chico de 15 años se desgarre, salvo que sea un alto rendimiento. Lo que les ocurre es que antes de desgarrarse aflojan los núcleos secundarios, generan una apofisitis, el núcleo secundario de osificación del recto anterior, por ejemplo, que es el de la patada, en la espina ilíaca anterior inferior, muchas veces se avulsiona y en vez de lesionar el músculo ante una patada, que lo clásico es que se desgarre el recto anterior, avulsiona o genera una inestabilidad de ese núcleo de osificación. Por eso la ponemos como dentro del mismo grupo de lesiones. La clásica lesión por compresión, acá imagen histórica, una paralítica, es la clásica lesión, y en general los músculos que hacen contusión son los músculos que están pegados a los planos óseos. Si la patada es con la rótula sobre la cara anterior del muslo, donde el primer músculo es el recto anterior, no es el que se lesiona. El que se lesiona es el que está abajo, que es el crural, porque es el que está pegado al hueso, hace un cizallamiento y una contusión. Conceptualmente, ¿qué ocurre en la contusión o en un traumatismo indirecto? Hay ruptura de vasos del perimicio, ¿se acuerdan de los vasitos que iban por el perimicio? Pero no hay ruptura de fascículos ni de fibras musculares. Esta es una vieja imagen que siempre conservo porque fue la primera que vi. Tengo que cambiarla igual, tengo muchas más. Era un compañero mío del trabajo que comparaba el músculo normal con el otro, y fíjense que este se pone muy blanco, pero en el plano longitudinal, reitero, no importa que sea fea la imagen, pero es muy claro que este músculo no es que se rompió, no hay pérdida no hay un agujero, una ruptura de fascículos, sino que lo que le produjo es que hay edema extracelular, es un conjunto de edema del perimicio, de microsangraditos. Entonces el edema se ve de esta manera. Esta es una contusión muscular, bastante característica. Una lesión más grande y que provoca sangrados más grandes provoca hematomas. Esto es un hematoma, en el rugby es súper frecuente de ver, y es la famosa paralítica que hace, en vez de verse blanco, que se ve por microsangrados o microedema, acá hay un sangrado más importante. Increíblemente, a pesar de un sangrado de estas características, en general separa fibras musculares pero no las rompe. si ustedes hablan, y esto, ustedes como deportólogos, es igual que nosotros los radiólogos, ¿no? Porque la imagen dice una cosa, pero el interrogatorio es parte importantísima de esto. Todo esto es muy fácil de discernir, y no es por la imagen, es por preguntarle cómo te ocurrió. En general, los traumatismos directos les permiten seguir haciendo la actividad, salvo que sea muy violento. Y en general es la clásica que terminó el partido después de la paralítica, se sentó a descansar y cuando se enfrió se quiere parar y tiene el muslo así de grande, del doble de tamaño, porque hizo un gran sangrado. Pero no le impidió seguir haciendo la actividad. Eso es muy característico de este tipo de lesiones. Un desgarro, como saben, pega el pinchazo y se terminó el partido, ¿no? No hay forma de seguir adelante porque, aunque la lesión es mucho más pequeña. Estos hematomas, estas contusiones, en general, muchos ya ni llegan a la consulta, porque los médicos, por ejemplo, del rugby, donde ocurre tan frecuentemente, ya lo saben tratar, y quizás a la semana siguiente vuelven a jugar. Increíblemente hay imágenes que son dramáticas en la eco y en la resonancia, que exagera todo, y por ahí a la semana siguiente están jugando, porque no lesionan músculos que se desgarran. El crural es un tipo de músculo, por ejemplo, en el muslo, que no tiene fibras de contracción rápida y no participa tan activamente en la fase así anaeróbica y activa de la actividad física. Entonces permite jugar. También siempre pongo un ejemplo de hace un tiempo, es que a ver si me anda el video, que lo cargué de nuevo el otro día, pero no me anda, ya sé. Tengo un problema con mi máquina. Este paciente hizo un gran hematoma, era un jugador de la selección en el año 2011, titular. Hizo un gran hematoma en el crural, tan grande que no lo veo prácticamente al crural. Fíjense, esto negro es el sangrado serohemático. Él llegó un lunes, supónganse, ¿eh? El lunes vino a la concentración. Había jugado el día sábado en su club en Europa. Y había terminado el partido, lo sentía mal, cargado, le dolía. Le hacíamos esta imagen y en este video se veía cómo yo lo comprimía con el transductor. Se ve cómo se comprime, porque era una colección serohemática probablemente, o hemática. Igual, un poco, como clínicamente le estaba bien, sabíamos que era una lesión del crural, el técnico lo quería poner de titular. Los kinesiólogos lo trataron, los kinesiólogos de la selección tienen mucha experiencia en el manejo de estas situaciones. Usó un vendaje compresivo para ayudar a la reabsorción, y no solamente que jugó, sino que esto no tengo bien ahí, por ahí figura en la fecha, pero al día siguiente del partido el hematoma se había reabsorbido y había podido jugar. Por lo tanto, fíjense la importancia del concepto clínico y saber cómo ocurrió y entender la lesión y sus circunstancias como para poder arriesgar. Nosotros estuvimos con la garganta durante el partido, pero sabíamos por lógica que no iba a ocurrir nada. Por otro lado, una lesión de 10 veces más chiquita que esa, pero que fue un desgarro, un pateo, lo más probable es que ni nos arriesgamos a que juegue, porque lo más probable es que nos vaya mal o que no lo podamos hacer. Eso es en cuanto a las contusiones. Los desgarros, hay muchas teorías, Juan y sobre todo Pablo les pueden contar desde lo bioquímico y lo que fuera, les pueden contar mil cosas, pero la realidad es que la mayor parte de los desgarros hay dos aspectos. Primero, que casi siempre participa que hay una fatiga previa. En general es raro que ocurran en las primeras instancias de una competencia, en general es en la última parte de la competencia. Puede estar vinculado a movimientos asincrónicos del paciente con músculos normales, pero en general siempre hay una causa, no sé, yo cada vez estoy más seguro que nunca, los desgarros no ocurren porque sí, siempre hay una... Es tuya esa. Bueno, gracias. Siempre hay un motivo previo. Lo que sí es importante saber es que todas, ya ahí puse el 90, pero para no poner el 100, porque casi todas se producen en los mismos lugares, en las uniones músculo-tendinosas. Todos los músculos del cuerpo tienen uniones músculo-tendinosas constantes. Y si ustedes ahora vamos a repasar más o menos los músculos que habitualmente se lesionan, van a ver que son siempre los mismos y nosotros sabemos que son en los mismos lugares. Por lo tanto, nosotros ante un buen interrogatorio y conociendo más o menos que aparte cada músculo se lesiona en un gesto determinado. El recto anterior, por ejemplo, que es uno de los más estudiados, tiene dos tipos de uniones músculo-tendinosas, una más central y una periférica. En la patada, pegando una patada, siempre se lesiona el tendón central. Siempre. O, por ahí exagero un poco, porque todos tienen... Yo tengo muchos casos en los que no fue así, pero bueno, para ponerlo en la mayor parte de los casos. Y los que corren, un corredor de 100 metros, cuando se desgarra el recto anterior, se desgarra la porción periférica. Y eso es tan así que... Por eso la importancia de que hasta gestos deportivos similares y lugares anatómicos constantes. Que es tan así que, por ejemplo, hace unos años atrás, en general hay deportes que entrenan muy bien un sector de los músculos. Y este es el caso del hockey femenino, sobre todo. El hockey femenino entrena muy bien, tiene unas patas así, no sé si hay alguna jugadora de hockey acá, tiene unas patas tremendas. Y tienen súper unos cuádriceps tremendos, pero tienen entrenada la porción periférica del músculo, porque la central no la tienen entrenada, no la tienen. Y en las pretemporadas, entre fin de febrero y principios de abril, todas las semanas veo 4 o 5 jugadoras de hockey de pretemporada que se hacen diferentes grados de lesión del tendón central del recto anterior, porque hacen cuestas, porque hacen un entrenamiento diferente que los sobrecarga. Y siempre se termina lesionando el tendón central. Nunca me voy a olvidar, hace unos varios años ya, en dos autos vinieron 8 leonas que estaban haciendo una pretemporada, un enero, que habían hecho cuestas con un profe nuevo que las había matado todas con lesión, desde sobrecarga a desgarro del tendón central del recto anterior. Y todo siempre pasa lo mismo, todos los años, pues es una porción muscular que no la tienen entrenada. Eso ocurre en todos los deportes, ¿eh? Por supuesto. Sí. ¿El corredor cómo es que se lesiona esta parte periférica? El corredor, cuando, digamos, un corredor entrenado, el que pica, genera en un... Es muy común en los de 100 metros. El de 100 metros se agarra o la cara posterior del muslo o se agarra la cara anterior. Cuando se agarra la cara anterior es porque la lleva al límite a la porción periférica del recto, que sobre todo no cuando hace la patada hacia adelante, sino cuando lleva la hiperextensión, el mecanismo excéntrico, cuando alarga el paso, sería una cosa así. Así que bueno, un poco para poner los ejemplos. Entonces el diagnóstico nosotros lo hacemos, por un lado, incluso el radiólogo, digamos, a veces me pasa, ¿no? Que yo tengo una cruzada para con los radiólogos y para con los traumatólogos y deportólogos que te dicen, a ver, bueno, decime qué lesión tiene. Bueno, ¿cómo te ocurrió? Ah, bueno, no, vos haces trampa, le preguntás al paciente, no. Y por otro lado, también tengo una cruzada contra el radiólogo que no le pregunta nada. Es fundamental, es el combo. El diagnóstico es clínico imagenológico. Y desde mi punto de vista. Y bueno, y hay que saber desde cuándo apareció. No es lo mismo ver una imagen. A mí, en mi interrogatorio básico, cuando viene un deportista con un desgarro, yo veré de promedio 10 desgarros por día, como mínimo. ¿Cuándo te ocurrió? Bueno, ¿cómo te ocurrió? No, estaba corriendo. ¿Cuándo? Yo ya, ¿seguiste jugando el partido? Todas esas preguntas me van dando la idea de con qué me voy a encontrar. Y en general el paciente localiza con mucha sensibilidad el punto del dolor. Cuando el paciente no localiza, siguió jugando, bueno, ya empiezo a pensar en otras posibilidades. Pero en general ocurre así. Nosotros, en cuanto al tamaño, cuando vemos una lesión muscular, la graduamos. Hay muchas nuevas clasificaciones, ahora las voy a mostrar. Pero a mí, no sé, Pablo, vos que estás más en la avanzada de la... ¿Ustedes utilizan todas las del consenso de Múnich? La están usando así de rutina. Porque a mí me incomoda un poco ahí. Después es para cerrar. Es cosa, pero bueno. Estamos participando en el estudio de la UEFA. Ajá. Entonces la usamos. Claro. Después la podemos charlar, porque hay una clasificación que es. Que en definitiva es más o menos lo mismo, pero con un poco más de aspectos. El escalón es muy grande, ¿sabes? Así es. Sí. No, no, es que está, es impreciso decir, seguir diciendo la famosa grado 1, 2 y 3. Pero bueno, 1 es una lesión de fibras, 2 de fascículos, 3 de casi todo, de todo o de casi todo el músculo. Es impreciso, pero nosotros a los fines prácticos, cuando hablamos de grado 1, estamos hablando de una lesión fibrilar, o sea, de fibras o no, y no de fascículos. Grado 2, de 1 o más fascículos. Y grado 3, bueno, que compromete a casi todo el espesor del músculo. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. De acuerdo al tiempo de evolución de la lesión, va a variar la característica de la imagen, sin duda. Tampoco, no sé por qué se me cambió de color acá. Aguda, subaguda o crónica, de acuerdo al tiempo de evolución, cambia completamente la lesión. Nosotros, claramente, como diagnóstico, tenemos que conocer los que hacemos los estudios, conocer las uniones músculo-tendinosas y el gesto por el cual se producen. Se producen en muy pocos lugares, pero casi siempre son los mismos. Y por supuesto, ver el método por imágenes que se utilice. Como les hablábamos hace un ratito, ahí están unas nuevas clasificaciones que tienen otros aspectos en cuenta. Acá hay, a mí en lo personal, las tengo que leer cada vez que hablamos de este tema. Pero bueno, lo que sí por hoy se empieza a tener más en cuenta, o yo por lo menos también lo tenemos mucho en cuenta, es que hay lesiones que sí son visibles en las imágenes, como son las zonas, las sobrecargas vinculadas a la hiperactividad o rodeando uniones músculo-tendinosas, que si uno las puede, que hoy por hoy les decimos grado cero, y es un tipo de alteración que cuando la vemos, sabemos que probablemente evoluciona un desgarro si no se corta el proceso en ese momento. No me voy a meter mucho en las clasificaciones por otro lado, casi todas están basadas en la resonancia magnética, y a mí la resonancia magnética, yo tengo mi sirve para ver, pero hay un submundo de cosas que ocurren antes de la resonancia magnética que no las considera, que esa clasificación a mí me incomoda por ese aspecto. Es que muy de la resonancia magnética, y yo que tanto hablo de la eco me contradice. Lo que vemos mucho es esto. Lo conocen al DOMS, el dolor muscular retardado, el típico dolor después de que uno, después de hace mucho tiempo, no hace actividad, hace un día se mata en el gimnasio, hay un día que no le duele y al otro día no se puede ni mover, ni con los abdominales. Bueno, cuando hay una sobrecarga muscular, el músculo difusamente presenta un edema o un aumento en la ecogenicidad. Este aumento en la ecogenicidad difuso está indicando que hay una alteración bioquímica con el ácido láctico, pero hay edema extracelular, y ese edema se manifiesta muy bien en la imagen. En general, cuando nosotros vemos un músculo dolorido y con aumento difuso en la ecogenicidad o en la señal, cuando se ve en resonancia magnética, sabemos que ese músculo, cuando interrogamos, seguramente hay una historia de haber sobrecargado. Porque por ahí puede ser porque tiene una fascitis plantar, ¿no? Digo, y el gemelo se le cargó por estar pisando mal. Hay miles de situaciones que uno puede analizar. Y en general, estas lesiones, cuando son tan difusas, en general no evolucionan hacia un desgarro. Pero sí, lo que se sabe es que tratándolas, sobre todo, tampoco me quiero meter en aspectos terapéuticos, pero yo me doy cuenta que todas estas medidas de contrastes, masajes de drenaje que le hacen los kinesiólogos para disminuir el edema ese, en un par de días mejoran muchísimo. Las que son más peligrosas, que nosotros vemos muchas veces, esto representa una imagen ecogénica, esta se representa una cicatriz o una unión miotendinosa muy cargada. Este edema que está acá, cuando el músculo es esto, este edema es súper peligroso. Nosotros sabemos que si diagnosticamos en la alta competencia, sobre todo, un músculo dolorido sin haber tenido el pinchazo y lo vemos blanco rodeando uniones músculo-tendinosas, lo más probable es que se desgarre si no se trata. Y muchas veces estas lesiones se resuelven con al sacarlo un par de días del entrenamiento del grupo para poder recuperarlo y trabajar un poquito diferenciado. Esto seguro yo lo cuento así, tiro la piedra y me voy, pero que se la tiene que ver con decirle eso a un técnico, Pablo debe venir mil historias a la cabeza de que no, está cargado. Bueno, la realidad es que hoy por hoy es una, la negociación que tienen que hacer ellos, el grupo médico que está con el técnico y el preparador físico, es más compleja. Que cuente una anécdota, Pablo. Contate una. Pero cada vez se entiende más, en realidad. Cada vez los cuerpos técnicos son más conscientes de esto y prefieren realmente respetar los procesos de fatiga y demás y no tener lesiones, ¿no? Porque también después la prensa que cae a ellos, como vi, cuando hay muchos lesionados, la culpa un poco la tenemos nosotros, pero las primeras que caen es el profe. Entonces, los jugadores físicos, sobre todo, se cuidan mucho, sobre todo en los jugadores más grandes, que los jugadores grandes salen de la cancha y dicen, me desgarré el recto anterior acá, salen y ya saben lo que quieren. Entonces, no todos, pero muchos sí, y hay algunos cuerpos técnicos todavía que no, pero la mayoría que hay cuerpos técnicos que... Sobre todo cuando tenés la imagen, lo que dice Ale, es verdad, vos... podrías hacer diagnóstico en la mayoría de las situaciones, consultorios sin imagen, pero la imagen te respalda. Entonces, cuando uno va, dice, mira, está cargado, le hicimos la ecografía, tiene edema en la cicatriz, ¿te acordás que se desgarró y que le llevó 6 semanas? Entonces ya se asustan y no, pero aparte, parte es verdad, digo, ¿no? No, por claro, hoy podemos objetivar cosas que le dan una objetivación muy certera a lo que ocurre. Y un poco el aprendizaje también es en base a errores, ¿no? En base a errores. A veces, yo estoy en la selección y por suerte nos han tocado hasta ahora cuerpos técnicos que entienden y que nos apoyan. Ya está pasando, ya ha cambiado. Pero está todavía el cuerpo técnico que te... Tordo, sí, me lo desgarraste, te dicen. Sí, hace 15 años, ya con ella, yo me operé y al otro día estaba jugando, yo me golpeé la cabeza y no me acordaba cómo y salí campeón. Pero cada día se entiende más, los cuerpos técnicos son mejores. Así es. Doc, una pregunta. La diferencia en la imagen entre el DOMS y la contusión. Es facilísima. Le preguntás al paciente cómo... Pero puede... Pero en la imagen es la misma. O sea, puede ser la misma. En general no son los mismos músculos. La contusión se produce en planos musculares profundos. La imagen es muy parecida. Pero hay un antecedente traumático. Son raras las ocasiones en las que el jugador no se acuerda. El deportista en el rugby ocurre que a veces no se acuerdan porque tienen tantos roces, tantos golpes que a veces se le confunden las dos cosas. Y es verdad que a partir de una contusión... incluso en músculos no convencionales, puede terminar haciendo un desgarro, porque ese músculo queda medio contuso y puede generar un desgarro. Pero en general no ocurre. Pero en el DOMS, todos estos que tienen estos tipos de lesiones, terminaron normalmente su entrenamiento. Si cualquiera de estas dos imágenes dijo, me pinchó el jugador, ya está, ya alguna fibra se rompió, aunque no la veamos. Y como es como una vez que se rompe una fibra de acuerdo al músculo, cuando se rompe una fibra ya está la marquita que uno hace que le hace la tela y después le hace así. Cuando se produce la marquita, la posibilidad de que después se termine rompiendo, si no se respetan los tiempos, es mucho mayor. Por ejemplo, miren, acá son cicatrices de jugadores que claramente nos cuentan la historia y cómo esto es una cicatriz de un jugador. Son cicatrices simplemente, con mucho edema, con edema alrededor, coincidentes con la clínica y con una historia clínica coincidente. A ver si tengo alguna, a ver si esta, por ejemplo, esta, cómo estaba súper blanca la cicatriz y con un día de trabajo, con dos o tres días de trabajo, asintomática y completamente diferente las características de ese edema. Es como que hay mucho el trabajo del kinesiólogo, de meter dedos, el hielo, no sé, no me quiero meter porque... pero sobre todo el meter dedos y drenar en el sentido del drenaje venoso, drenar no con intensidad de lastimar, pero sí con drenar, ayuda muchísimo en la recuperación de esas cicatrices. Y yo te aseguro que si este jugador con esta lesión edematosa, después de haber terminado el entrenamiento sin un pinchazo, pero muy cargado, juega al día siguiente, altísimas chances de desgarrarse. Yo ahora estoy muy atento en el deportista profesional y en el no profesional. En el no profesional uno puede experimentar o más, pero en el profesional la historia previa siempre ocurrió algo. No, terminé el entrenamiento el jueves y tenía me molestó un poco, se me cargó duro, se me puso duro. Y la clásica del no profesional es, y fui a la guardia de la Suizo. Yo siempre pongo la Suizo porque evidentemente queda cerca de la mía. Van toda la guardia de la Suizo, perdón si hay alguno de la Suizo, y no tenía nada. Entonces, como la Suizo me dijeron que no tenía nada, me fui al sábado a jugar y la primer patada, el primer pique, ¡pum!, me rompí todo. Y ahí hoy por hoy eso no ocurre en el... A veces ocurre en el deporte profesional. Pero, por encima nosotros a veces participamos también. La lesión grado 1 para mí es de la más frecuente. La lesión grado 1 sería la ruptura de alguna fibra muscular o de un... o también denominada distensión o lesión miofibrilar o lesión fibrilar. Fibrilar, grado 1, distensión, es todo lo mismo. En general hay un gesto, hay un pinchacito, hay una carga, hay un claro antes y después, en general lo hay. Hay músculos que son más, un poco más tramposos que otros. Pero en general hay una... Y lo que nosotros vemos, recuerden que el grado 1 es solamente ruptura de fibras y no de fascículos. Por lo tanto, en teoría, en la ecografía no se ve un agujerito. Pero como hay ruptura de células, hay edema extracelular y ese edema se ve. Entonces, ese edema en la resonancia se puede ver. Pero, y siempre en lugares característicos. Uniones músculo-tendinosas. Nosotros hace muchísimos años habíamos hecho un trabajo de comparar eco versus resonancia, que decíamos que en las lesiones grado 1 las veíamos... En resonancia sí, en eco no, es muy viejo este trabajo. Y en realidad la realidad es que algún día tendría que hacer un nuevo trabajo para decir que es un error nuestro, porque las imágenes se ven. No sabíamos hacer ecografía ya por el 2000 muy bien, recién hacía poco empezábamos. Un grado 1 sería un foco blanco, visto esta es una secuencia de resonancia de supresión grasa, un área blanca. Un área blanca bien más o menos delimitada sin una clara lesión muscular. Sin embargo, en la eco también se ve muy bien. Esto es un músculo aductor, en este caso, unión miotendinosa central, de manera comparativa de aductor medio izquierdo y derecho. Y fíjense que el derecho tiene, coincidiendo con la clínica y un gesto característico, se pierden los contornos, se pone edematoso. Acá, claramente, con un... Si esto le ocurrió al día siguiente de haber jugado un partido lo más normal, esto puede ser una sobrecarga. Pero con un gesto de pinchazo antes y después, esto es una lesión grado 1, sin duda. Esta es una unión miotendinosa periférica o mioponeurótica del recto anterior. Comparativamente y coincidiendo con la clínica, hay un área de edema focal, engrosamiento perifacial entre este caso el recto anterior y el crural, y fíjense el otro lado comparativamente cómo es diferente. Esto es un grado 1. Yo tengo muchos casos que ahora no los voy a contar porque si no tendría que confesarle a Pablo un error que cometí una vez con un jugador de Boca. Ya claudicó. Les voy a contar lo que me pasó. Te voy a contar a vos también, Pablo. Me voy a echar, ya está. Una vez me pasó que un club, hace muchos años fue, ¿no? Me dijo, dicen, un jugador importante de ese club. Me lo mandan y el médico me dice, mirá, me dice el profe, porque también hay un problema. El profe es muy responsable de que haya una lesión muscular. O es partícipe importante, porque por ahí lo sobrecargan, hacen un entrenamiento más largo del habitual, sobre una cancha pesada, le agregan un ejercicio, bla, bla, bla. Entonces después es una pelea entre una... A ver quién es el responsable de lo que ocurrió. Bueno, entonces dice, no, se lesionó uno importante, no de Boca. No se lo lleves a Rolón, le dice, me lo dice el médico, yo te lo mando a vos, pero que lo grabe otro de los chicos. Dice, no, porque él siempre encuentra algo. Entonces digo, esas cosas que tiene el fútbol que después te estigmatiza. Entonces, hay una, antes que nuestra generación hubo una famosa ecografista que era la, yo no la llegué a conocer, pero la famosa, la Gorda Gómez, le decía. La mentalista, le decían, pobre. Capaz que era una capa, yo no la conocía, porque inventaba todo. Entonces yo dije, no, ya veo. Era buena, era muy buena. ¿Sí? Bueno, entonces el médico, que estamos en otro nivel de. Pero que bueno, convivimos con el profe, que dice, no se lo manda a Cerrolón, que siempre le encuentra algo. Bueno. Que lo firme otro, me dice, pero vea. Y yo me quedé pensando, digo, no será siempre como me preocupo por ver si le veo. Y entonces justo que es un jugador de Boca. Y le veo, no era este, pero le veo una así. No, terminó el partido, era raro. Digo, yo le vi para mí un grado uno. Uno muy pequeño. Entonces cuando me llamaron ellos le dije, no, un poco yo dije. Sugestionado, estaba sugestionado, dije, no, por ahí no estoy. Digo, dije, no tiene nada. ¡Pum! Se desgarró al día siguiente. ¿Lo voy a decir? Riquelme en la final de... ¡Ah! Se quedó mal. Lo dejó afuera. No. Después te lo digo. No. Y se desgarró. Y me puse triste y contento a la vez, digo. Bueno. Pero bueno, el grado 1... Y tengo otros casos más que por ahí... no son tan directos, pero ese me acuerdo, claro. Bueno, está bueno contar estas cosas, pero es porque uno también recuerda a partir de eso el concepto. Bueno, grados 1, ¿viste? A veces entre 1 y 2 hay... Igual con eso que contó Ale, si Ale no lo hubiese visto, también te culpa nuestra, porque si el tipo tuvo una molestia en el entrenamiento de hoy, suficiente como para motivar que yo lo mande a hacer una ecografía, aunque la ecografía o la resonancia no encuentre nada, algo tuvo el tipo, o es, sobre todo si lo conocemos en deportista profesional, o es un dudo y está haciendo alguna cosa, o algo tuvo, pero a lo que era puede ir a entrenar normal. Pasa que hay un, ahí en el medio y no, pero es así. Algo le pasó, no es que la ecografía te da piedra libre para abandonarse, pero te duele, no importa, dale que no te va a pasar nada. Si el músculo te está avisando y en el entrenamiento este no le pasó nada, pero yo sigo al otro día y el día lo va a pasar. Sí, bueno, esto era una sutileza, yo me acuerdo de ese en particular, pero muchas veces hay otros aspectos. Que porque al jugador lo van a vender, o porque quiere jugar el fin de semana un jugador de recreativo, para no poner solo el profesional. Sí, pues sí, si lo ven todo, siempre el jugador en general quiere jugar. O a veces uno sospecha que no quiere jugar por algo, digamos, por personalidades y demás. Entonces a veces lo que el jugador siente, yo la digo, las imágenes son súper objetivas, la ecografía mucho más que la rezo. Y esa imagen grado 1 en la rezo, te lo digo, no se ve en la resonancia. Muchas veces es muy difícil por cómo se hace la resonancia. Esa pequeña lesión, incluso la sobrecarga, se ve mucho mejor en eco que en la resonancia. Sobre todo si es una resonancia de mala calidad. El grado 2 es el clásico desgarro, en ese no quedan dudas. Sí, lo que como concepto, esto es una resonancia muy bien hecha, con un equipo localizado en la zona donde se ve. Por un lado, el defecto, en este caso en la unión miotendinosa periférica del músculo recto anterior. Un defecto de 5 milímetros, el edema, y como está muy cercano a una fascia, un espacio perifacial, un sangrado, un hematoma o lo que fuera. Conceptos generales que está bueno saberlos, que yo muchas veces los paso por alto. Primero, un desgarro. No, en un deportista clásico no mide más de 10 milímetros. Un desgarro inmenso mide 15 milímetros. Cuando alguien viene y dice, no, tuvo un desgarro de 6 centímetros, seguro que están midiendo otra cosa. Y eso es lo que tiene a veces de malo la resonancia, que exagera el tamaño de las lesiones. Y en eso van a ver que el contraste con la eco es mucho mayor. Muchas veces lo que se mide como desgarro es el sangrado perifacial. Y bueno, siempre una lesión, cuanto más grande en teoría es peor, pero la realidad es que es muy raro que miden entre 5 y 15, un desgarro grande mide 10 milímetros, un centímetro, no es raro que haya desgarros mucho más grandes que eso, los hay, sobre todo en personas no entrenadas y en algunos músculos. Entonces la lesión, el edema perifacial y el sangrado. En la cara posterior del muslo, en la resonancia magnética, otra lesión. Un desgarro de la unión miotendinosa periférica, acá la porción larga se une a la porción corta, edema alrededor y el sangrado perifacial. En esto la resonancia es exagerada como ella sola. Esta lesión muscular, fíjense lo grande que es, y es muy difícil determinar cuál es el tamaño real de la lesión. Porque si yo llegara a medir todo esto, mide como 4 centímetros. Porque la lesión se ve blanca, el edema que la rodea se ve blanca y el sangrado se ve blanco. Todo se ve blanco, entonces miren estas... Esto es lo que a mí personalmente no me gusta de la resonancia, porque exagera. Yo, por supuesto, que trato de combinar todo el tiempo. Hay situaciones puntuales en las que no lo hago para... serían cuestiones extramédicas por las cuales a veces no lo hacemos. ¿Qué nos perdemos si hacemos una resonancia solamente? Saber si había una cicatriz abajo. Que claramente el tratamiento de una lesión con y sin cicatriz creo que varía, porque uno tiene que trabajar mucho más sobre elastizar esa cicatriz como parte del tratamiento. En resonancia magnética, en ecografía, perdón, verán que la estructura del músculo se ve mucho mejor, el fascículo, la fibra, y aparte el edema se ve blanco y el gap o el pequeño hematoma o la ruptura de fascículo se ve negra, entonces el contraste es más fácil. Esto así se ve un desgarro en etapa aguda, a las 24 horas. Otro concepto en cuanto a que yo dije hematoma de esto. A veces me dicen, no, cuando vos haces un plasma rico, que cuando se hace alguna vez una lesión, aspirás el hematoma, y la realidad es que es tan chiquito que no hay nada para aspirar en un centímetro cúbico de lugar. No hay nada para sacar. Por lo tanto, a veces cuando hay sangrados alrededor, sí, pero no es el caso. Y otra cosa que es muy clásico, que el paciente venga que diga, no creo que esté desgarrado porque no me salió hematoma en la piel. Y el hematoma en la piel sale en el 1% de las... No tener hematoma en la piel no significa para nada no tener un desgarro. Así que a eso a veces incluso se lo transmite el médico de la guardia. No creo que esté desgarrado porque no te hiciste hematoma en la piel. Un error grosero. El desgarro en ecografía va variando de acuerdo al tiempo. Hay un proceso desde la lesión hasta la reparación, en la que el desgarro de negro va pasando a diferentes grados de gris y hasta ponerse blanco. Esto es un desgarro, seguramente es una lesión de más de una semana, porque lo negro se ve más acá y acá se ve un gris oscuro, y esto que está acá alrededor, esto es tejido de granulación, y esto seguramente es un poco de edema, pero no tanto edema como había acá. Va cambiando las características de la lesión. En este caso era un desgarro agudo de un grado 2. Este es el agujerito, pero esto que está acá era claramente una cicatriz hipertrófica previa. No los quiero cansar con miles de imágenes ecográficas, porque este es otro grosero desgarro del bíceps, un grosero que esto debe tener 8 o 10 milímetros, no se crean que mucho más que eso. En este caso este es el nervio ciático que sirve como guía. Bueno, este es un caso de, por ejemplo, cómo evoluciona un desgarro. Esto es más, era un jugador de Boca hace muchos años, que yo iba todas las semanas, en una época que iba todos los martes. Había un jugador que se había hecho un tremendo desgarro del recto anterior y lo controlaba semana a semana. Y fíjense, con el tratamiento que le fueron haciendo de este hematoma grosero, este era un desgarro grande, de 2 centímetros del recto anterior, cómo a la semana siguiente se había reabsorbido el hematoma y lentamente se empieza a formar la estructura fibrilar. Esta etapa, entre esto y esto, el trabajo kinesiológico es fundamental, porque es el que va a determinar cómo va a cómo se va a hacer la cicatriz. Hoy por hoy, y ahora tiro todos mis conceptos, ya largo todo. No, ¿qué es lo que yo veo en el recreativo, por ejemplo? Me desgarré el sábado. Fui al médico a ver, o el kinesiólogo, con suerte el kinesiólogo, está el médico al costado de la cancha, ya lo manda el lunes a ver al ecografista. En el deporte de alto rendimiento es más fácil porque los circuitos los tenemos más aceitados, pero en la ecografía no hay turno los lunes. Va el miércoles. El sábado ya tuvo que ir primero al traumatólogo, deportólogo, llega el miércoles con suerte a hacerse la ecografía, estoy diciendo con mucha suerte, y de ahí tiene que ir al médico de nuevo a mostrarle el resultado, con suerte el jueves, viernes, sábado, ya pasó, el sábado ya pasaron una semana, y de ahí va el kinesiólogo, que también tiene que conseguir el turno en todos lados, nunca hay para... Y empieza a hacer el tratamiento a los 10 días. A los 10 días es gravísimo. Ahí es donde se producen las cicatrices hipertróficas, porque hoy por hoy la tendencia es, se lesionó el sábado, el mismo sábado se hace el diagnóstico, y el domingo medio que descansa y el lunes ya está trabajando, de acuerdo al tamaño de la lesión, a la sensibilidad del paciente, y está trabajando. Yo lo vivo mucho en la selección, digamos, en Boca debe ser algo parecido, pero porque el grupo de kinesiólogos de la selección fue mucho tiempo de Boca, pero la realidad es que el trabajo manual, el ir llevándolo, quizás al día siguiente ya están trotando, caminando en la cinta, buscando darle, jugando al límite con el síntoma y con el drenaje, el ir ya moldeando la cicatriz, porque hay que ir dejando que se haga la cicatriz sin trabajarlo, hacerle, forzar excesivamente la lesión, pero sí ya ir enseñándole a la cicatriz la dirección que tiene que tomar. Y eso en el deporte hace que, en el deporte recreativo sobre todo, hace que haya unas cicatrices groseras y malos resultados. Al margen que en el deporte recreativo también ocurre que una etapa muy importante en la recuperación final, que es el trabajo de campo, en general no se hace, o por lo menos no se hace de la mano del kinesiólogo. Entonces, nosotros en el deporte de alto rendimiento tenemos la posibilidad de hacer todo ese seguimiento y llevarlo al límite, cosa que en el recreativo lamentablemente no, es como con la lesión del cruzado, ¿no? Uno dice 6 meses, pero están 8 horas arriba de la camilla o haciéndole el trabajo, y el recreativo es más difícil. Bueno, agrega algo si vos querés, Pablo. No, es verdad lo que dice Ale. Nosotros igual los desgarros, que en realidad en todo el mundo los primeros días son realmente de reposo, el RISE, ¿no? Reposo, hielo, elevación, compresión. Pero bueno, ya los jugadores saben, nosotros ya sale del partido con su vendaje compresivo, con hielo, y depende de si es un día de entrenamiento o ese mismo día ya se hace la resonancia, y los primeros 3-4 días de casi todas las lesiones musculares es solamente eso. Los kinesiólogos hacen un drenaje linfático, o sea, dedos pero suaves, y tenemos buenas evoluciones. Después, reciente, el cuarto, quinto día, si no tiene dolor caminando, reposo de caminar y eso, salvo que sea una lesión tibial muy grande, normalmente no. Y ya cuarto día, quinto día, si no tiene dolor, bueno, o sea, ahí empieza así a trabajar la flexibilidad y demás. Pero sí sacamos, y ahí hay una controversia, probablemente Luis y Coso en la selección siguen haciendo el dedo fuerte y más, probablemente quienes son los que lo siguen haciendo, pero la lógica de un tipo que está haciendo un entrenamiento, sabés que tiene un agujero en el músculo y era entrar al rector y le dije, ¿qué hicieron? ¿Qué estás haciendo ahí? No, porque la cicatriz, si no está cicatrizando. Cállate, no. ¿Qué le está pasando? Y se rompió y está sangrando. ¿Y qué le vas a hacer así? Lo vas a romper más, si tenés claro. Fuerza lo rompes más. Sí, sí, claro. No tiene sentido. Entonces, pero sí, se prepara algo, un manojo de algodón o algo, y una compresión, realmente una buena compresión, y obviamente si eso está sangrando, disminuye el sangrado, que es un poco lo que están haciendo. Y después, ya cuando empieza el proceso de cicatrización, ahí más los trabajos que dice algo. Bueno, yo un poco la experiencia. Sin dolor. En la selección, por lo que digamos, en situaciones muy puntuales, en las Copas América, Mundial, se ha jugado más al límite. Sí, pero sin el drenaje, eso sí, no le meten dedo violento, pero sí le hacen el tipo linfático para ir lavando. Pero ya al día siguiente lo meten a caminar en la cinta, aunque sea, porque yo no me quiero meter, porque realmente si lo digo, lo digo mal quizás, pero que para empezar a trabajar todo lo que está alrededor del desgarro, sin... jugándole medio al límite y también tratando de recuperar el circuito, tiene un nombre, pero que mentalmente empiece como a manejar ese... No me sale el término, pero esto estaría bueno que lo hable un kinesiólogo más. No, van a venir kinesiólogos a la rehabilitación, pero los primeros días, y cambió un poco el concepto en el mundo, los primeros días lo más importante es que no sigue sanando. Y después así es. El tipo realmente mejora mucho más rápido de la sintomatología y te permite después empezar a trabajar. Y porque el tipo 3-4 días no estimule algo, no le va a pasar nada. Y tampoco está cicatrizando, hay una cicatriz ahí, pero si no la mueves, después se pegotea. No, tranquilo, 4 días no. Y no voy a hablar de eso, pero sí en los tiempos, cuando yo hago plasma rico, lo sé hacer, es una pavada, sea lo que fuera. ¿Tiene valor o no? No lo tengo tan claro. Aparentemente, no sé si emocionalmente sí mejora, y mejora el síntoma, por lo que dicen, pero si cuando se hace, se tiene que hacer en ese periodo de 2 o 3 días, para cuando esté el proceso inflamatorio agudo haciendo en proceso. Nosotros si lo podemos hacer al segundo o tercer día, las veces que me ha tocado hacerlo, no lo hacemos tantas veces. Pues si tienen que dar una serie de condiciones para que se pueda hacer, lo ideal es hacerlo en ese momento. Bueno, no, acá simplemente que nosotros cuando hacemos una ecografía hay que hacer la comparativa. Fíjense cómo una imagen es mucho más fácil darse cuenta qué es lo que tiene simplemente comparando. Para los que hagan eco acá, o para los que lean una eco que llegue, les llega, digo, si no está dividida la pantalla en derecha e izquierda, es que no está bien hecha seguramente, porque es muy importante. Yo que me dedico a esto y la tengo bastante clara, me encuentro siempre con sorpresas al comparar. Un desgarro grado 3 es un desgarro completo o casi completo. Acá en vez de poner una eco que sería tan grosera, pongo una rezo porque yo creo que la rezo quizás tiene el valor de mirarla espacialmente, porque yo creo que si, no sé, Juan, ustedes tienen experiencia, es un momento posible, pasible de cirugía, tener un músculo cortado en forma aguda, si uno lo puede reinsertar rápidamente, no ocurre en la mayoría de los casos, pero la posibilidad de recuperarlo y no la cicatrización por segunda, pegándose a otro grupo muscular, es mucho mejor. Y en ese aspecto la resonancia es espacialmente más fácil de ver. Al ser tan groseras las lesiones, a veces la eco también se ve muy bien, la resonancia permite planificar mucho más fácil. Bueno, cuando un desgarro evoluciona mal, puede hacer calcificación. En el calcio se ve muy fácil en ecografía, porque como en los cálculos renales, porque genera un efecto que es la sombra acústica posterior, que no deja que pase el haz de ultrasonido, y entonces ver una calcificación es muy fácil. Y si hay una calcificación, algo se hizo mal, algo ocurrió, algo no fue bien llevado. No. Esto es una fibrosis, la fibrosis se pone blanca, y en general ahí, a veces cuando hay una fibrosis, junto con el edema, nos confunde, porque las dos son blancas. Si bien tienen intensidades de blanco diferentes, hay a veces, a mí me gusta, sobre todo en el alto rendimiento, sí me gusta la rezo, porque ahí la cicatriz no se ve, pero el edema se pone blanco. Entonces ahí, un poco con el juego de contrastes. Miren, estas son imágenes de estos mapeos que yo hago a los jugadores, y ahora no me acuerdo de quién, pero este tipo de cicatrices groseras las vemos muy frecuentemente, y en general ocurren muchas de estas en la adolescencia. Los adolescentes o los de entre los 17 y 20 años, que no registran a veces muy bien la lesión y juegan porque están por diferentes motivos, se la guardan a la lesión y juegan mal, pero hacen cicatrices muy, muy grandes. El clásico músculo ese, que lo habrán visto alguna vez, el recto anterior, que tiene un agujerito cuando se contrae, eso es la cicatriz de un grado 3 que ha tenido del recto anterior. Y miren, en cambio, esta es una lesión que vemos con bastante frecuencia, que es la desinserción distal de la porción larga del bíceps. Este es un jugador de la selección que tuvo un desgarro y fue muy bien tratado, porque fíjense cómo nosotros le fuimos haciendo controles, y el gap fue disminuyendo, se fueron rompiendo unas adherencias que habitualmente ocurren en este tipo de lesiones, es muy común que ocurra, es como el gemelo interno, que sangran. A este paciente lo drenamos y le pusimos un vendaje compresivo y rompimos con la aguja algunas adherencias que tenía por acá. Y cuando volvió, me acuerdo, previo al mundial, y le hicimos el control, la cicatriz prácticamente no se veía. Yo, para mí es una grosería la imagen, porque usted está diciendo que me está mostrando este, pero esto un poco me demuestra, más otros casos, que cuando uno trata bien un desgarro, aunque por más grande que sea, la cicatriz es un hilito. Este chico no tiene por qué volver a tener un problema en esta lesión, porque se ha adaptado en cuanto a elasticidad y forma al músculo de una manera fantástica, y yo sí sé todo el trabajo kinesiológico que hubo atrás de esa lesión. Es largo también de charlar y eso, pero bueno, en general así ocurre. Bueno, no los voy a... Bueno, muchas gracias. Siempre termina así. Termina así. No, la luz puede ser. Ahí está. Había que amenazar. No, que como les dije antes, siempre se lesionan los mismos músculos en los mismos lugares. Y con un tipo de fibras, que son las fibras de contracción rápida, que son las denominadas tipo 2, que tienen más mitocondrias, bueno, son se fatigan más rápido, pero tienen una capacidad de contractilidad y relajación mucho mayor. Y no todos los músculos tienen ese tipo de fibras. Miren, este es un esquemita de los músculos, ¿no? Acá puse el listado de los músculos que más se desgarran. Son 4 músculos los que se desgarran. En la cara anterior del muslo se desgarra el recto anterior, que tiene sus uniones miotendinosas, y el aductor medio. El resto de los músculos del muslo, el vasto interno no se desgarra, el crural no se desgarra, el vasto externo no se desgarra. Pueden tener contusiones. Yo sé que ahora, no me digas, Pablo, no, yo vi uno, sí. Yo vi alguna vez vi de todos, pero es raro. Después de estos dos músculos, el recto interno, que es muy común en las bailarinas se lesiona el recto interno, se desgarra, y tiende a ser fibrositis, le decimos nosotros, que es una cicatriz medio hipertrófica, porque no se lo trata adecuadamente, y después, cuando las bailarinas quieren lograr la apertura de 180, les vuelve a traccionar y vuelve a reagudizar lentamente. Y otros músculos que vemos con bastante frecuencia, después de estos dos, son los músculos de la raíz del muslo, el pectíneo, el psoas, el obturador externo. Esos músculos son músculos que, como no tienen tantas fibras de contracción rápida, tienen una forma de manifestarse muy diferente. A veces uno no reconoce claramente, y en general, a diferencia de todo lo que les dije, permiten seguir haciendo la actividad. Y lo peor de todo, que viniendo a hacer una ecografía incluso en manos avesadas, probablemente no lo veamos por la profundidad. Por lo tanto, cuando yo pienso en una lesión muscular en la raíz del muslo, ahí tengo que completarlo con la resonancia, porque no pocas veces vemos lesiones. El pectíneo se ve por ecografía con facilidad, pero el obturador externo no se ve, hay que pensarlo. Son músculos que hay que pensarlo, y ante la duda nosotros le completamos con la resonancia. En la cara posterior del muslo, los dos grandes músculos que se desgarran, y el otro día hacíamos una estadística, sacamos del último tiempo los últimos 400 desgarros, hicimos una lista, vemos muchísimo, ¿no? En la cara posterior, peleándole el primer lugar a la porción larga del bíceps, está el semimembranoso. Ustedes dirán, no sé quién lo tiene, yo, pero el semimembranoso es un músculo, yo me animo a decir que lo veo más que el bíceps, inclusive. La porción larga del bíceps, las ¿cómo? Las estadísticas de afuera son el bíceps por robo y nosotros tenemos los semis. Sí, sí. ¿O vos las estás informando mal o...? No, porque yo estoy seguro que son mentirosas las estadísticas de afuera. Eso estoy casi seguro, porque no, es que se ven todos los deportes el semimembranoso. Y tiene una particularidad el semimembranoso, que es un músculo que tiene fibras 1 y 2. Entonces a veces no pega el pinchazo. Se agarrota el músculo, es muy parecido al sóleo en ese aspecto. Entonces medio que permite y tiende a hacer fibrosis, Y nosotros también decimos fibrositis, que esos casi muchas de las fibrosis que vemos son, y las sobrecargas de la cara posterior son por cicatrices hipertróficas del semimembranoso. Pero vemos muchísimo, bueno, coincidimos porque, pero en las estadísticas dice otra cosa, pero para mí no son reales. Es verdad que acá en Argentina. ¿Cómo? No, en otro trabajo, digo, ¿cómo viene? Yo creo que viene más bíceps que semimembranoso, pero tampoco tenemos tanto como ellos. Mentiroso, mentiroso. Otro mentiroso en el aula, Sí, no, bueno, pero son muchos semimembranosos, digo, que no es tanto. Y el semitendinoso no lo veo nunca. Antes lo hablábamos mucho. Sí se ve el semitendinoso en los que están posquirúrgicos de la cirugía que cuando utilizan semitendinoso. Pero veo muy pocos. Porción corta no veo casi nunca y aductor mayor también, excepcionalmente, se ve. En la cara posterior de la pierna hay dos músculos que se desgarran muchísimo. El gemelo interno, que es rarísimo que se desgarre en deportistas de alto rendimiento. Cuando se desgarra en deportistas de alto rendimiento hace esos grandes sangrados que históricamente se les hablaba de lesiones del plantar delgado que no son lesiones del plantar delgado, sino que son desinserciones distales del gemelo. Y el que más vemos y uno de los más complejos de todos para diagnosticar y tratar es el músculo sóleo, que ahora vamos a ver algún ejemplo. No los voy a cansar con uniones miotendinosas, simplemente muestro que el recto anterior tiene una unión, aparte de las uniones distal y proximal, tiene a lo largo de todo el músculo una unión miotendinosa central. En ecografía son muy fáciles de ver las uniones miotendinosas. El tejido conectivo se ve blanco y el músculo que se une a esta. Y una porción miotendinosa periférica. Como les decía, los que patean se lesionan esta. Los que corren, también ocurre mucho en el fútbol, se lesionan la periférica. Las uniones miotendinosas. Un grado 2, en este caso, del tendón central. Esto es un grado 1 de la porción periférica del recto anterior, por poner algún ejemplo. El aductor medio también tiene una unión miotendinosa central y una unión miotendinosa o mioponeurótica periférica. No los voy a cansar con esto. Eso es un ejemplo simplemente. Fíjense, la unión miotendinosa o mioponeurótica periférica del aductor medio está aumentada, con edema. Si comparan una y la otra, verán que está más gordita. Coincide con la clínica, coincide con un gesto. Esto es igual a un grado 2, porque tiene ya un gap. En este caso, fíjense, es una unión miotendinosa periférica del aductor, una cicatriz. A este paciente lo conocíamos porque conocíamos su cicatriz, pero por otro lado un desgarro en realidad es expansivo, edematoso, y en este caso fíjense cómo retrae a diferencia del otro lado. Esto es bien cicatrizal, porque es un blanco más intenso. Bueno, en la cara posterior del muslo el bíceps tiene toda una unión miotendinosa central que se extiende de distal a proximal, y una porción periférica, que es la que más sufre en el pique, en el salto, la porción periférica, que muchas veces sangra mucho también y hace un sangrado tipo gemelo interno. Voy a pasar simplemente. Me voy a detener un segundo en el gemelo. El gemelo, cuando se rompe, desinserta la unión miotendinosa distal. Es el gemelo interno. El gemelo externo casi nunca ocurre. Se le dice pierna del tenista, es la clásica que alguno la habrá vivido o la ha escuchado, me pegaron la pedrada. De acuerdo al deporte, ¿con qué le pegaron? Si el puntinazo o el pelotazo, porque se suelta algo. Y miren, a pesar de la experiencia y el personal, yo no me meto en cómo tienen que tratarlo, en general lo hablamos con el grupo médico y... Pero a estos pacientes sí les digo, apenas salen del consultorio, que se pongan un vendaje compresivo, porque este sangrado, que no es el desgarro está acá abajo, esta pequeña lesión, este sangrado puede complicar una lesión de 3 a 4 semanas, la puede transformar de 3 a 4 meses tranquilamente, porque sangra, resangra, a veces es importante drenarlos, porque si uno no trata este hematoma, Y nos pasa que, me ha pasado que a los 3 o 4 días este hematoma se solidifica y metes una aguja y una 19 y no sacas nada. Perdiste esa posibilidad. Lo que ocurre es que después, pasado el mes, se licúa y hace un sangrado y vos sacás un lavado de carne, sacás un tejido cerohemático, líquido cerohemático. Pero ya te perdiste un mes de recuperación. Yo siempre me acuerdo que un día un jugador, no me acuerdo cuál era, con Pablo, te dije un viernes, pongámosle el vendaje y el lunes lo drenamos porque ya lo veo que se nos va a complicar. Y entonces fue un viernes, le puso el vendaje, le puso él el vendaje súper comprimido y el lunes vino a drenarse porque ya empezaba a hacer y se había reabsorbido. Ahí la importancia, yo siempre me acuerdo de ese porque hay que comprimirlo para evitar. Y eso ocurre en el gemelo interno y en el bíceps distal. En los dos ocurre lo mismo. Y el sóleo, como les decía, es para mí un músculo el más complejo de todos. Hicimos hace bastante tiempo un trabajo con Miguel Cuni, porque se ve mucho tanto por el deportista de alto rendimiento, en los corredores. Y es un músculo, como tiene fibras tipo 1 y tipo 2, no se manifiesta casi nunca como un pinchazo, se va agarrotando, se va poniendo duro en la cara posterior del muslo. Es un músculo que ocupa el 70% de la cara posterior de la pierna, no el muslo, perdón. Y tiene 3 uniones miotendinosas. Y como es un músculo tan heterogéneo ecográficamente, estas son las uniones músculo-tendinosas, es tan heterogéneo porque hay un plexo vascular importante, muchas veces, si uno no está atento, a la clínica puede pasar desapercibido. Y es el que más, es el que más recidiva de todos, porque uno, el paciente y el médico lo subestimamos, porque parece que es una lesión que anda bien muy rápido, porque no pegó el pinchazo, pero es clásico que a los 20 minutos de entrenamiento o a los 20 minutos de la carrera, de nuevo, un bulldog te agarra de acá y no te suelta. Lo aflojás y no te pega el pinchazo. Entonces, la experiencia del que lo tiene no siempre es tan clara. Y encima de la ecografía, el estudio es confuso. Yo en general me pasa que a veces cuando estoy enseñándole a alguno que viene a aprender, hacemos el interrogatorio y le digo al oído al que está, no se va de acá sino en la lesión del sóleo, grado 1 o 2. Si veo el agujerito es 2, pero si no veo nada es 1, seguro. Digo, en general, ¿qué hacemos si hay que objetivarlo? Le hacemos una resonancia que también es compleja porque hay mucho plexo solar, hay muchos vasos, pero ahí se ve el agujerito, en la eco también se ve, ¿eh? no quiero tampoco pobre la eco ahora, pero la resonancia te da una imagen. Me acuerdo que era un jugador de Boca también hace muchos años, que jugó mucho tiempo con la lesión del sóleo, pero bueno, era arquero, entonces no había tanto problema porque la iba llevando, pero iba haciendo la cicatriz, que acá sí se ve, y la traccionaba y la reagudizaba. Es un músculo que, bueno, y ahí es otro aspecto, ¿no? Uno, a veces, yo hice un comentario acá, era un jugador arquero. Bueno, a veces uno, para el retorno a la actividad, se tiene en cuenta también el tipo de deporte, el tipo de gesto y hasta la personalidad del deportista, ¿no? Esos son aspectos que se dan mucho en el alto rendimiento, pero que también terminan contribuyendo a cómo uno encara la recuperación de una lesión. Bueno, si bien las imágenes son complementarias, no reemplazan a la clínica, pero para mí son un hecho necesario uno del otro. Como dice Pablo, bueno, el desgarro ya sabemos que tiene un desgarro, pero ¿por qué es importante objetivarlo? No es solamente importante objetivarlo porque para contárselo a la prensa, al técnico o a la mamá, si es que uno de... Es porque uno también tiene que saber qué sector del músculo. Si mide, es verdad que si hoy mide 5 milímetros, 10 milímetros o 15, la posibilidad de recuperación son mejores cuando más chico es, sin duda. Un grado 1 es una lesión que bien llevada, por eso es una lesión que en 10 días esté recuperada, un grado 1. No requiere las 3 semanas de siempre. En eso, esta charla está bueno. Él tiene mucha experiencia, porque yo por suerte tengo la experiencia en la selección y también con los clubes del trabajo de campo, pero sobre todo en la selección. Pero esa etapa del trabajo de campo hay un montón de variables y sensaciones que uno va, pero sí siempre hay que respetar los tiempos biológicos. Cuando más chica es la lesión, la posibilidad de llegar a esos famosos 21 días son mejores, cuando hay un desgarro. Y bueno, hay un montón de otras, reitero, otras circunstancias. Yo siempre me acuerdo en el Mundial 2006, un jugador se lesionó en la porción periférica del recto anterior. Y era zurdo y le había ocurrido en la derecha. O sea que no era de la importante. Dijimos, bueno, el grado 1 él tenía que jugar, porque era un partido muy importante, era contra México, me acuerdo, el famoso partido que ganamos. Y bueno, le dijimos, tratá de no patear con esa. Y uno juega al límite, grado 1, tendón periférico, situación de pero hay un correlato clínico imagenológico, digamos. A veces, nosotros con ellos, con Boca es diferente porque hay un feedback constante, pero no siempre, lamentablemente, puede ocurrir. Por eso yo pienso que a pesar de, y esto me perjudica a largo plazo, yo creo que el que tiene que muchas veces, bueno, yo con ellos voy, ahora hace mucho que no voy, no me invitan a Boca. Pero en general, el ecógrafo al costado del campo de juego objetivo es una herramienta objetiva fantástica. Nosotros lo vivimos mucho en la selección. Es fantástico para poder ir siguiendo. Lo que no me sirve a mí mucho es seguir día a día una lesión muscular, porque es más clínico eso. Pero del primer día, ahí puse, no es recomendable solicitar un estudio para ver el alta imagenológica. En general, las imágenes tardan más en negativizarse que la clínica. Sin embargo, cuando hay una mala evolución de una lesión, es bueno ver en qué estado está. Hoy por hoy, a mí, saber si una lesión está fresca o no está fresca, hoy hay una función que es el Doppler que me permite ver cuán vascularizada está la lesión. También hay una cosa de compresión. Y a veces ser un neutral objetivador hace que también pueda mantenerse fuera de la mesa chica que a veces el médico y el kinesiólogo del club tienen con la presión del técnico y el preparador físico. Eso es parte de nuestro trabajo en equipo. Bueno, recuerden nomás entonces de nuevo las cicatrices, que se ven mejor por eco, y la importancia. Yo pongo siempre, este es un caso viejísimo, ya proscribió más de 10 años, pero fue, me acuerdo, Messi en el Mundial 2006. Que él antes del Mundial, en el 2005, tuvo un desgarro muy grande del bíceps en el Barcelona. Vino acá, tremendo desgarro, si ustedes ahora recuerdan más o menos el bíceps proximal. En la ecografía, le hice la ecografía, Messi no era el Messi de ahora todavía, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo. Y al mes anduvo muy bien, lo trataron muy bien. Yo no sé, le hicieron plasma rico, creo, incluso en el Barcelona. Cuando volvió estaba muy bien, muy bien. Pero tenía un dolor muy raro. Y fíjense que para mí fue también un aprendizaje. Él estaba muy bien. Si ustedes miran la imagen, claramente se ve mejor entre que esta otra, pero todavía se ve algo. Por lo tanto, él estaba para jugar, pero una imagen había. Ahí no es muy bueno. Sin embargo, él tenía otro dolor muy raro y que era muy fácil ahora de verlo, porque sobre todo por la ecografía. ¿Qué es lo que había hecho él? La cicatriz estaba muy bien. Esta era la cicatriz original. Esta es la lesión. Había hecho una calcificación. Esto es una grosera. ¿Qué es esta? Hizo una calcificación heterotópica que cada cuando lo veo, siempre, hasta por curiosidad, la miro cuando ando por ahí. Bien. Cuando ando por ahí la miro y anda ahí esa, que es una cicatriz perifacial, no tiene nada, no hizo nada, no sé muy bien por qué la hizo, pero en ese momento la hizo. Puede haber sido por el plasma, nunca lo supimos, porque tampoco sé lo que, yo no estaba tan metido en el día a día en esa época, así que, pero a mí sí me enseñó que la ecografía, a esto que era aparentemente re difícil de ver, era una pavada, y no era, era como una cicatriz no sé, la verdad que no sé, pero era una pequeña calcificación. Pongo esta foto, por ahora es la última representativa, sin que me... Esto ya está el cuerpo dentro del cuerpo médico, aparte de el médico, los kinesiólogos, también ahí está el masajista, el radiólogo metido ahí como parte de la foto oficial. Bueno, gracias. Tengo otras, pero después cuando pongo la de la Copa América, ¿por qué perdieron? Empiezan, se deforma todo. Gracias.